Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Adéntrense en nuestro particular habitáculo en el que hacemos nuestras reuniones de carácter histórico. Pasen y pónganse cómodos para los diferentes viajes que haremos durante esta asamblea número 129 que hoy celebramos. Este es el sumario. Nuestra primera parada nos llevará hasta el antiguo Egipto. Conoceremos a los Hicsos, un grupo procedente del Oriente Próximo que se hizo con el poder del Bajo Egipto. Son muchos los interrogantes que rodean a esta época y pocos los documentos con los que contamos para documentarla. Hablaremos con el historiador y egiptólogo Javier Martínez Babón. Después les hablaremos de un curioso personaje de la historia de España. Recibimos a Miguel Zorita, que nos transportará hasta el Siglo de Oro para acercarnos la figura de Juan Espina, una vida rodeada de un halo de misterio, principalmente por sus excentricidades y pasajes extraños de su vida. Un personaje muy desconocido, pero peculiar de nuestra historia. Y en tercer lugar, les proponemos un viaje a la Sierra de Madrid. En 1958 tuvo lugar un accidente de avión en el que murieron todos sus pasajeros. El periodista Edwin Winkels investigó los hechos y descubrió la interesante vida de una de las azafatas de la tripulación, Maribel Sastre. Hablaremos con él sobre este asunto. Y no faltarán, como siempre, la crítica de libros, las efemérides históricas y las noticias de actualidad. ¿Qué les parece el itinerario de hoy? ¿Nos acompañan? Recuerden que nos pueden proponer temas para que tratemos en el programa. Nos pueden hacer llegar sus propuestas a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com o agora@capitalradio.es. En nuestra web, en agorahistoria.com, van a encontrar noticias, entrevistas y todos los programas hasta ahora emitidos para que los descarguen y los escuchen cuando ustedes quieran. Nuestras redes sociales, en las que iremos poniendo información sobre los temas que vamos tratando en el programa, el Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y hecha la presentación, vamos con esta asamblea 129. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez. En los controles, Miki Garay, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Hay una vasta isla llamada Trinacria, aglomerada sobre el cuerpo de un gigante. Bajo su enorme masa oprime el cuerpo sepultado de Tifeo, que se atrevió a codiciar el reino celeste. Él se debate y a menudo lucha para salir a la superficie, pero su mano derecha está enterrada bajo el Ausonio Peloro, la izquierda bajo el Paquinio, y tú, Lilibeo, oprime sus piernas. Sobre su cabeza descansa el Etna. Desde ahí abajo, tendido boca arriba, Tifeo escupe arena, enfurecido, y vomita llamas por su boca. Muchas veces se esfuerza por sacudirse el peso de la tierra y por derrumbar con su cuerpo las ciudades y las grandes montañas. Y entonces el suelo tiembla, y el mismo rey de las almas silenciosas teme que la tierra se abra, que una vasta grieta deje sus entrañas al descubierto, y que la luz, al penetrar, haga estremecerse de terror a las sombras de los muertos. A esta mítica isla nos llevará en el próximo mes de julio la agencia de viajes Pausanias, un viaje entre mitología e historia para descubrir Sicilia, una tierra única y fascinante que atesora un patrimonio arqueológico de los más importantes del mundo. Toda la información sobre este viaje a Sicilia y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Y Durante los siguientes minutos nos vamos a trasladar al Antiguo Egipto. Conoceremos las cinco dinastías que van desde la número 13 a la 17, pertenecientes al segundo periodo intermedio. Se trata, sin duda, de una de las épocas peor documentadas, pero eso no es impedimento para que le demos una vital importancia. En este lapso tuvo lugar algo muy especial, de especial relevancia, pues Egipto fue dominada por dirigentes de origen asiático, conocidos como Hicsos. Conoceremos todos sus detalles con Javier Martínez Babón. Él es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad forma parte de la misión arqueológica que trabaja en el templo de millones de años de Tutmosis III y ha publicado varios libros y artículos sobre el Egipto de los faraones, y además es autor del libro Los Hicsos y su conquista de Egipto, de la editorial de Historia Ediciones, que acaba de publicarse hace tan solo unas semanas. Javier, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Ágora. Hola, buenas noches, encantado. Javier, si hablamos a nivel cronológico, ¿qué lapso temporal abarca los Hicsos, puesto que es un periodo, pues como decíamos en la presentación, mal documentado? ¿De qué fuentes disponemos, tanto escritas como a nivel arqueológico? Los Hicsos básicamente se enmarcan en lo que se conoce como segundo periodo intermedio. Cuando hablamos del segundo periodo intermedio, iríamos desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XVI a.C., y en lo que refiere a los Hicsos, propiamente dicho, o al control Hicso sobre Egipto, sería aproximadamente del 1650 al 1550 antes de Cristo. Sería, pues, la última fase de lo que sería este segundo periodo intermedio. Uh-huh. Las fuentes, sí. Claro, el problema de las fuentes sobre los Hicsos es que nos han hecho distraer en cuanto a la realidad. Porque durante mucho tiempo nos hemos creído a las fuentes tardías, a las fuentes que provenían de los copistas de Manetón. Y entonces los copistas de Manetón, sobre todo Flavio Josefo, nos habla de una irrupción, de una entrada de los Hicsos sangrienta. Podríamos decir que se trataría de una conquista de un pueblo del exterior que acaba, pues, avasallando a la monarquía egipcia y ocupando el territorio a sangre y fuego. La realidad, en el estado actual de la cuestión, va por otro camino, podríamos decir. Uh-huh. ¿Cuál era la situación internacional en lo que, bueno, podía afectar a Egipto durante esa primera mitad del segundo milenio antes de Cristo? La situación, básicamente, en lo que sería el próximo Oriente Asiático, tendríamos algunos reinos poderosos en Siria, por ejemplo el reino de Alepo, y progresivamente se irían produciendo filtraciones de pueblos indoeuropeos que se irían asentando en distintas partes de este territorio. Esto por una parte. Por otra parte, había toda una serie de ciudades cananeas, sobre todo destacaríamos la ciudad de Biblos, que mantenían excelentes relaciones comerciales con Egipto. Este sería el marco en lo que sería el próximo Oriente Asiático. Si vamos a lo que sería el marco africano, tenemos a un Egipto que está controlando toda una serie de territorios hasta la segunda catarata del Nilo, a través de toda una serie de fortificaciones que permitían que llegara, pues, flujo económico, toda una serie de productos desde distintas partes de África hacia Egipto. Este sería el marco en términos generales. Claro, en lo que refiere a la monarquía egipcia antes de que entrara en crisis, pues se trata de una monarquía que sería la monarquía de la dinastía 12, básicamente, cuyos reyes llevan dos nombres casi todos, que serían el nombre de Amenemhat por una parte o de Sesostris por la otra. Es una monarquía en la que, por ejemplo, como dato poco conocido, floreció como nunca la literatura egipcia. Entonces estamos hablando de una monarquía importante, aunque menos conocida, o una dinastía menos conocida que otras, por ejemplo, que las dinastías las pirámides, o que las dinastías que vendrían posteriormente de los grandes faraones como Ramsés, pero muy rica desde el punto de vista cultural y con toda una red comercial muy importante. Uh-huh. Nos lo comentaba, la dinastía 12 es la previa a los Hicsos, que comienzan que comienzan con la dinastía número 13. ¿Tenemos datos sobre el ejército y la forma de combatir? previamente, en lo que sería esta dinastía 12, o sea, previo a lo que sería la crisis del segundo periodo intermedio, no se conoce muy bien, pero sí podemos extraer algunas conclusiones a partir de pinturas que se conservan en algunas tumbas y armas que se han encontrado, así como algunas inscripciones que aportan algunos datos y materiales encontrados en estas fortalezas, que decía, estas fortalezas que se encontraban en la frontera meridional del país. El ejército, no se puede hablar de ejército profesional, básicamente era un ejército formado por milicias o milicianos que eran reclutados en las ciudades. O sea, el sistema de para captar a los soldados se hacía a través de levas en las ciudades. A partir de aquí había una oficialidad en la cual se mezclan rangos propiamente militares, por un lado, con rangos civiles que en un momento determinado podían tener una responsabilidad militar. Y en cuanto al armamento, era un armamento que, si nosotros lo comparamos con armas del próximo Oriente Asiático, era un armamento anticuado, podríamos decir. Se basaba básicamente en lo que podía, el arma de combate por excelencia era el hacha, y a partir de aquí los soldados de infantería podían portar también puñales, lanzas o escudos. Después había unidades de arqueros y, por ejemplo, el metal que se utilizaba para las armas no era un metal de excelente calidad, como era el metal asiático, podríamos decir, ¿no? Metal, cuando hablo de metal, hablo básicamente de bronce, que era el que se utilizaba en aquella época. Entonces, hay que tener en cuenta que para las necesidades de Egipto era un ejército que ya era suficiente. Era un ejército cuya función básica era formar parte de las guarniciones defensivas en las fortalezas y que ocasionalmente se podían organizar grandes acciones militares contra enemigos fronterizos, pero cuando hablamos de enemigos fronterizos hablamos básicamente de grupos tribales que no estaban organizados desde el punto de vista militar. Entonces, tenían el ejército que necesitaban para la situación geopolítica en la que se movía Egipto en aquel momento. Claro, todo esto cambió a raíz de la conquista Hicsa. La dinastía número 13, sin duda, va a estar marcada por una profunda crisis de carácter administrativo, además de la escisión del Delta Oriental. ¿Cómo se sucedieron estos acontecimientos? Aquí tenemos toda una serie de lagunas desde el punto de vista historiográfico. La información que tenemos es escasa, pero sí que hay algunos datos que permiten trazar una línea, o cierta línea, desde el punto de vista de sucesión. De entrada, hay que tener en cuenta que de algunos reyes de la dinastía XIII solamente conocemos el nombre, y nada más. No tenemos absolutamente ningún dato. Entonces, claro, esto ya es una dificultad en sí misma, ¿no? La fuente básica en la cual nos movemos para trazar una línea sucesoria de esta dinastía es lo que se conoce como el Canon de Turín, que era un documento que tenía pues toda una serie de listas de dinastías. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se conserva entero. Entonces faltan algunas partes del papiro, están rotas, y entonces nos faltan algunos nombres. A partir de aquí sí que, si combinamos el papiro de Turín con toda una serie de materiales que se han ido encontrando en distintas partes de Egipto, podemos hablar de que durante la primera fase de la dinastía XIII no se observa ninguna crisis específica. Parecería ser que el tránsito de la dinastía XII a la XIII es un tránsito normal, o sea, no hay ningún tipo de incidencia negativa desde el punto de vista político, pero sí que nos damos cuenta de que a medida que va avanzando la dinastía XIII, las sucesiones en el trono van muy rápidas. Hay una serie de reyes que no gobiernan más allá de 3 años. O sea, son gobiernos muy cortos. Claro, esto lo que acaba provocando es que entren en disputa distintas familias por hacerse por el control, con el control del trono, y al mismo tiempo nos damos cuenta de que hay algunas familias de nobles, por ejemplo, familias de visires, que van a ir aumentando su protagonismo. Es decir, nos encontramos por una parte con una monarquía que se va debilitando progresivamente y con cierta nobleza o cierto funcionariado que va aumentando su protagonismo, ¿no? Hasta que, en un momento determinado, sin que sepamos exactamente ni el momento ni la causa, se produce una escisión del Delta Oriental. O sea, el Delta Oriental se separa del resto de Egipto, dando lugar a lo que se conoce como la dinastía XIV, que es una dinastía de la cual apenas tenemos ningún dato, pero que los pocos datos que tenemos nos permiten indicar que se trata ya de una dinastía de dirigentes cuyo origen es asiático. Uh-huh. Es decir, antes de la llegada de los Hicsos, porque los Hicsos pertenecen a la dinastía 15, antes de su llegada, ya en el Delta Oriental se produce un pequeño reino encabezado por estos reyes de la dinastía 14. ¿De qué forma se va a producir esa conquista por parte de los Hicsos? Antes nos daba unas pinceladas y nos decía quiénes eran, porque es que sobre su origen también hay bastante polémica, ¿no? Polémica y no hay acuerdo. hay distintas teorías. Lo que pasa que a medida que se van avanzando en los estudios y las excavaciones en Egipto, sobre todo en esta zona del Delta Oriental que subrayaba, sí que se nos van aclarando algunos aspectos a tener en cuenta. Durante muchísimo tiempo ha habido discusión sobre su procedencia. Incluso ha habido discusión sobre el momento en que llegan a Egipto. Ahora al menos ya a través de la arqueología se van clarificando algunos elementos. Por ejemplo, primero, que la conquista no es una conquista desde el exterior, o sea, no son, como decían las fuentes relacionadas con Manetón, que llega toda una horda de guerreros asiáticos y conquistan Egipto, sino que la conquista, hasta donde estamos observando a través de la arqueología, va a ser desde el interior. Es decir, desde este delta oriental, en el cual ya desde finales de la dinastía 12 se van asentando grupos de asiáticos procedentes básicamente de la zona siria, inicialmente como comerciantes, mercaderes, que acabarán además protegiendo lo que sería el límite oriental de Egipto. Estos mercaderes se van asentando, los núcleos poblacionales de estos asiáticos van a ir creciendo, siempre y hasta donde sabemos, inicialmente con el consentimiento de la monarquía egipcia, hasta que se lleguen a independizar. Evidentemente no sabemos de qué manera se independizan y tampoco sabemos qué tipo de relaciones habrá entre la monarquía de la dinastía 13 y esta monarquía nueva de la dinastía 14 que se ha independizado. Tenemos dudas al respecto, hay autores que defienden que las relaciones fueron cordiales, hay autores que defienden que las relaciones apenas existieron, pero en cualquier caso, avanzando desde el punto de vista cronológico, en un momento determinado, esta dinastía asiática 14 desaparecerá y quienes surgirán serán los reyes Hicsos de la dinastía 15, ¿no? El origen, si observamos lo que es la cerámica, si observamos lo que son los intercambios comerciales, parece ser que se trata, obviamente, de gente asentada ya en el Delta Oriental, pero cuya procedencia en origen habría que situarla en los territorios sirios. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Javier Martínez Babón, es autor de Los Hicsos y su conquista de Egipto, y nos está hablando, precisamente, nos comentaba el origen de Los Hicsos. ¿Cómo era el armamento? Porque, según se ha dicho, esa era la principal causa que les daba cierta superioridad por encima de otros, ¿no? Pero el armamento Hicso, de entrada hay que subrayar que el bronce que ellos poseían a la hora de elaborar las armas era superior al bronce egipcio, podríamos decir. Aunque siempre, por encima de todo, se ha destacado como gran aportación hicsa a lo que sería la historia militar egipcia el carro de guerra tirado por dos caballos. Entonces, ese elemento clave en el que siempre se ha subrayado, siempre se ha destacado, para decir, fijaros cómo los hicsos disponían, obviamente, de un armamento superior. Ahora bien, hay que tener en cuenta la geografía de Egipto. Entonces, el hecho de que los hicsos en un momento determinado pudieran tener un armamento superior, pudieran disponer de carros de guerra tirados por caballos, no significa que esto les diera una superioridad absoluta al respecto. ¿Por qué? Porque por encima de todo, Egipto, si tenemos en cuenta el Nilo como elemento que cruza Egipto, hay que tener en cuenta que quien tenía más posibilidades de ganar una guerra era quien dominara el Nilo, quien dominara el río, para facilitar los transportes de tropas de norte a sur o de sur a norte. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Los hicsos sí van a disponer de unos materiales bélicos superiores, empezando por el carro de guerra, siguiendo por lo que se conoce como el arco compuesto, que era un arco hecho con toda una serie de fibras vegetales e incluso animales, que tenía gran elasticidad y mayor potencia que lo que podía ser un arco convencional. Y después, al lado de esto, destacaríamos, por ejemplo, pues espadas cortas. Podríamos destacar también toda una serie de puntas de flecha con bronce de gran calidad. Es decir, en conjunto sí que los Hicsos van a aportar nuevo material. También hay que subrayar de una manera escalonada, no es que entraran, mejor dicho, entrar no, como ya hemos visto, sino no es que se apropiaran o se apoderaran de buena parte de Egipto gracias a estos materiales ya de una manera inicial, sino que se van a ir escalonando lo que es la entrada de vehículos, lo que es la entrada de caballos, lo que es la entrada o el uso de arcos compuestos, y aún así hay que tener en cuenta que los Hicsos van a acabar perdiendo la última guerra. O sea, los Hicsos se van a apoderar de Egipto, de buena parte de Egipto. Hay dudas al respecto de si llegan a conquistar todo Egipto o no, pero en cualquier caso, en la última guerra, que va a ser la guerra que van a tener con los tebanos, va a ser una guerra que ellos van a perder, precisamente porque los tebanos van a ser conscientes de que lo fundamental era controlar el río. Y precisamente durante esa época de autoridad en Egipto por parte de esos primeros reyes Hicsos, ¿qué caracteriza este momento? ¿Cómo se vivía en Egipto con los Hicsos en el poder? Hasta donde sabemos, no hay un cambio manifiesto en relación a lo que podía ser el Egipto de otras épocas, en el sentido de que la monarquía Hicsa, serían estos seis reyes de la dinastía XV, lo que van a ejercer va a ser un control, si se me permite, entre muchas comillas, podríamos decir feudal, es decir, ellos lo que van a hacer va a ser gobernar Egipto desde su capital. La capital va a ser la capital de Abaris, la ciudad de Abaris, situada en el Delta Oriental. A partir de aquí, lo que van a exigir va a ser lealtad por parte de las familias nobles de Egipto, de distintas partes de Egipto, y al lado de la lealtad, obviamente, el pago de los tributos, los impuestos pertinentes. Esta va a ser la organización básica. A partir de aquí, ellos van a controlar de una manera directa el Delta Oriental y de una manera indirecta el resto de Egipto. Ahora bien, teniendo en cuenta que el sur de Egipto, cuando hablamos del sur de Egipto, hablamos básicamente de lo que sería la Tebaida, la zona de Tebas, hasta la frontera meridional, va a ser siempre muy reticente al control Hicso. De hecho, hay diversas teorías aquí. Algunas afirman que los tebanos, durante una fase del control Hicso, van a someterse a ese control, y hay otras teorías que indican que no, que los tebanos siempre van a resistirse a lo que sería el control Hicso. Y en cuanto a la dinastía XV, ¿quiénes podemos decir que son los reyes más destacados? De los seis reyes Hicsos, nosotros sabemos por el papiro de Turín que había seis reyes Hicsos. No conocemos los nombres de los primeros. De hecho, en el papiro de Turín solamente se conserva el último. Pero sí que a través de distintos materiales arqueológicos estamos en disposición de que hubo al menos dos reyes importantes. Uno de ellos sería de nombre Gián, otro de ellos sería Ipepi. Entonces, estos reyes se han encontrado materiales, se han encontrado escarabeos, se han encontrado estatuas de estos reyes en distintas partes del próximo Oriente Asiático, en distintas partes de lo que sería el Delta Oriental, y ello ha dado pie también a que algunos autores defendieran la posibilidad de que los Hicsos crearan un gran imperio, que no solamente controlaría Egipto, sino que controlaría también pues distintas partes del Próximo Oriente. Hoy en día estas teorías pues han quedado un poco en desuso, y se tiende a pensar que no, que realmente lo que van a controlar va a ser Egipto, pero eso sí, van a mantener muy buenas relaciones comerciales con distintos puntos del Próximo Oriente Asiático. Porque, claro, no hay que olvidar que en origen, o sea, si nos vamos a los orígenes sirios, podríamos decir, de los primeros asiáticos que llegan al Delta Oriental, el origen es comercial. Los primeros que llegan son mercaderes y comerciantes. Entonces, de alguna manera, este sentido de comercio se habría mantenido hasta la época de los reyes Hicsos. Y los reyes Hicsos van a continuar pues subrayando este poder mercantilista y económico a través de toda una serie de buenas relaciones con distintos territorios del próximo Oriente Asiático. Obviamente estas buenas relaciones también van a pretender tenerlas con las distintas partes de Egipto y en algunos momentos también con el reino Kushita, que se encontraba al sur de la segunda catarata del Nilo. Claro, es lo que decía al principio, a nosotros las fuentes, lo que ha sido la Manetón, la información que nos ha llegado de Manetón, en cuanto a una conquista sangre y fuego, por un lado, y por otra parte, las fuentes escritas que nos quedan por parte de sus enemigos, los tebanos, en la última guerra, nos pintan a unos monarcas hicsos absolutamente despóticos y sanguinarios. Pero hasta el momento la arqueología no nos está nada, no nos está indicando que esta fuera la realidad. Bueno, hace un momento también nos hablaba de ese conflicto entre tebanos y los hicsos. ¿Qué va a provocar las tensiones entre estos reyes de unos y otros y cómo se va a desarrollar el conflicto entre ambos? Las tensiones derivan precisamente de estar ese sentimiento o esa ideología tebana que ya venía de muchísimo tiempo atrás. Los tebanos ya tienen un papel muy importante en lo que sería el primer periodo intermedio, es decir, unos cuantos siglos antes de la llegada de los hicsos. En cuanto a territorio, con una identidad propia, una manera de funcionar propia y sobre todo con un sentido militarista que no lo había en otras partes de Egipto. Esto ya lo ponen de manifiesto en, como decía, en el primer periodo intermedio. Después esto se va a volver a poner de manifiesto durante el segundo periodo intermedio hasta el extremo de que hoy en día se está valorando a través de toda una serie de informaciones que se están estudiando, se está valorando la posibilidad de que los tebanos ya se hubieran, de la misma manera que en la dinastía XIII se separa el delta oriental para dar lugar a la dinastía 14 asiática, como decíamos, hay una teoría que defiende, a partir de algunos materiales, que ya los tebanos, antes de que irrumpan los hicsos, también se separan de la dinastía 13. Es decir, el sentimiento tebano, desde el punto de vista político e ideológico, va a ser muy acentuado durante muchísimos siglos, ¿no? Entonces, claro, es este sentimiento de no dejarse controlar fácilmente por otros, ¿no? Esto sería marcaría una parte del conflicto. La otra parte del conflicto nos vendría dada por un intento, por algunos intentos iniciales de los hicsos por conquistar el territorio tebano. Uh-huh. Incluso hay quien defiende que las necrópolis tebanas habrían sido saqueadas por los hicsos, sobre todo en la primera fase de control hicso, ¿no? Entonces, ello habría probado ya habría llevado a término una animadversión manifiesta de unos hacia los otros. Y esta animadversión manifiesta, se habría acentuado por el hecho de que Tebas, de que el territorio tebano, quedó con los hicsos al norte y con los cushitas, que eran esta otra potencia nilótica, en el sur. Es decir, Tebas queda en una situación de asfixia, podríamos decir, desde el punto de vista económico. Uh-huh. Y este habría sido el detonante o el último detonante que habría provocado la guerra entre tebanos e hicsos. Una guerra que inicialmente a los tebanos no les fue muy bien, porque no hay que olvidar que el rey tebano que inicia la guerra contra los hicsos, la guerra que en algunos textos se denomina como guerra de liberación, no sé, digamos, utilizando un término que para mí es desafortunado, pero bueno, en cualquier caso se utiliza, Sekenenre Ta'a, que es quien inicia la guerra, morirá en combate. Y así lo manifiestan las 5 heridas mortales que presenta el cráneo de su momia, que hoy en día puede contemplarse en el Museo Egipcio del Cairo. Uh-huh. Y ya con Amós en el poder llegaría la caída de Abaris, el último baluarte hicso en Egipto. ¿Cómo se produce ese final? Después de Sekenenre Ta'a, quien va a gobernar va a ser Kamose, un hermano de Sekenenre, del cual se conservan dos estelas que aportan muchos datos sobre sus campañas militares contra los hicsos. Claro, mezclan datos con propaganda. Entonces, propaganda en la cual, evidentemente, los tebanos se nos van a presentar como los buenos y los hicsos son presentados como los malos, ¿no? Entonces ya sí que a través de toda una serie de campañas los tebanos van ocupando territorios situados inicialmente en el Egipto central, posteriormente en el Egipto septentrional, hasta que ya Camón se muere, cuando muere después de 3 años de gobierno, y subirá al trono Ahmose. Ahmose inicialmente es menor de edad, no sabemos durante cuánto tiempo dura lo que pudo ser una tregua de unos con otros, pero en un momento determinado ya Ahmose, gracias también al apoyo, no hay que olvidarlo, de la reina Ahotep. Hay que tener en cuenta que en esta época, precisamente es importante, esta época final es de la dinastía 17, que sería esta dinastía tebana, las mujeres en la Casa Real adquieren un protagonismo político que hasta entonces solamente de una manera, de maneras contadas habían tenido, uh-huh. Y a partir de aquí va a ser Ahmose ya el que va a empujar a los Hicsos hasta la capital. La capital va a ser asediada, Avaris. Conocemos a través de biografías militares, sobre todo la biografía de un oficial de la flota fluvial llamado Ahmose, hijo de Ebana, conocemos los distintos pasos de asedio, cómo la ciudad es asediada, y tras años de asedio, no sabemos cuántos, Ahmose, la ciudad de Avaris se rendirá, y con la rendición de Avaris, el control Hicso sobre Egipto ya desaparece, acabará lo que se conoce como segundo periodo intermedio y comienza lo que se conoce como el Imperio Nuevo, que va a ser la época de máxima expansión territorial de Egipto, ¿no? Aún así, el hecho de que Avaris caiga no significa que la guerra acabe. ¿Por qué? Porque quedan todavía algunos aliados hicsos importantes en la zona cercana a la actual Gaza, sobre todo en torno a una ciudad conocida con el nombre de Sharwen. De manera que, tras la conquista de Avaris, las tropas egipcias iniciarán la conquista también de esta ciudad, la ciudad de Sharwen, que aquí sí que conservamos un dato preciso de la biografía de aquel militar que mencionaba anteriormente, de que la ciudad cayó tras 3 campañas militares. Uh-huh. O sea, fue una ciudad que resistió también lo suyo ante el empuje egipcio. Y a partir de aquí nos encontramos ya con un Ahmose que va a gobernar en un país unificado después de más de 2 siglos de divisiones. Y ya por último, Javier, a modo de conclusión, ¿cuáles podríamos decir que son esas transformaciones principales que se producen en Egipto con los Hicsos en el poder? Más que transformaciones con los Hicsos en el poder, tendríamos que hablar de consecuencias del paso de los Hicsos por Egipto. Entonces, consecuencias manifiestas, nos encontramos cambios ideológicos, por ejemplo, uh-huh. La monarquía, lo que decía anteriormente, la monarquía egipcia, influenciada por una parte por ese sentir tebano y por otra parte por las circunstancias que ha vivido Egipto, va a tener un componente más militarista, que tener en cuenta que el faraón se va a convertir en el comandante en jefe de las tropas y va a acompañar y dirigir a las tropas ocasionalmente en campañas militares. Esto por una parte. Nos vamos a encontrar también con un ejército profesional, es decir, ya se ha acabado aquella visión de un ejército de milicianos, o básicamente de milicianos, que había en periodos anteriores al control Hicso. Ahora vamos a tener ya un ejército con soldados profesionales, que además residen, sus familias residen en colonias militares, exentas de impuestos, derivado de ello nos vamos a encontrar ya con un Egipto que va a cuidar su armamento. Egipto, gracias, hay que tener en cuenta que a partir de Ahmose se inicia un periodo de expansión territorial que culminará en época de Tutmosis III con la creación de un gran imperio. Ello va a implicar que muchos territorios asiáticos muy avanzados en lo que era el trato metalúrgico, el trato de bronce, pues van a enviar armas como tributos, armas de gran calidad. Es decir, mejora cuantitativamente y cualitativamente el armamento. Obviamente, el ejército va a incorporar y a sus unidades de carros de guerra tirados por caballos, que esta sería, digamos, una de las innovaciones hicsas. Uh-huh. Y ya para terminar, destacaría también este efecto que mencionaba antes de el papel importante de la mujer en la política. O sea, a partir de finales de la dinastía XVII, y ya sobre todo ya a partir de Ahmose, vamos a encontrar mujeres esposas reales, hermanas de faraones, que van a tener un peso importante en la política, algunas madres. Hay que tener en cuenta que después de Ahmose entramos ya plenamente en lo que es dinastía 18, que inicia él, y en la dinastía 18 vamos a encontrar reinas tan importantes como puede ser Ahmose Nefertari, como puede ser la propia Hatshepsut, como va a ser la reina Teye, esposa de Amenofis III, o como va a ser la propia Nefertiti, esposa de Ajenatón. Uh-huh. Es decir, se producen toda una serie de cambios que van a marcar aspectos políticos y militares en los siguientes siglos. Pues si todos ustedes quieren profundizar más sobre este asunto, sobre los Hicsos y su conquista de Egipto, lo van a encontrar en el libro de nuestro invitado, de Javier Martínez Babón, que está editado por Distoria Ediciones, y se llama así, Los Hicsos y su conquista de Egipto. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora y habernos aportado algo de luz sobre este tema de alguna forma desconocido. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. Este mes de Espertaferro Antiguo y Medieval número 34 nos transporta al año decisivo de 1492. Tras una década de guerra, los reyes católicos ponen fin a la reconquista con la toma del último reino musulmán de la península, el Reino Nazarí de Granada. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Esta música nos mete de lleno ya en el siglo de oro y vamos a hablar de un personaje interesante, no, interesantísimo. Don Juan Espina Velasco. Y para hablar de ello, tengo aquí con nosotros a un amigo ya de hace muchos años. Teníamos pendiente, por no sé por qué, pues por eso es que no le mandas un email, al final se lo mandas tarde. Bueno, al final está aquí con nosotros, él es Miguel Zorita, es licenciado en Bellas Artes y gran amante de la historia de Madrid, de España y de todo el mundo. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y bienvenido a Ágora. Gracias a vosotros por invitarme y encantadísimo de estar con vosotros. Bueno, pues vendrá más veces contándonos curiosidades como esta. Como les decía, siglo de oro, don Juan Espina Velasco, a grandes rasgos. Ahora vamos a profundizar en su personaje, pero ¿de quién estamos hablando y en qué ambiente vive? Bueno, pues para que se hagan un poquito una idea los oyentes, estamos en pleno siglo de oro, es decir, el subidón, digamos, en la historia de España. Uh-huh. Le pilla precisamente los reinados de Felipe II, Felipe III, un poquito también de Felipe IV, y él encima vive en un lugar muy concreto. Bueno, vive en varias ciudades, ¿no? En Italia también está residiendo, por lo que dicen algunos documentos, pero cuando él vive en Madrid, que es donde más desarrolla todo ese ingenio que veremos luego, vive precisamente en pleno barrio de las letras, lo que hoy llamamos el barrio de Huertas, que en aquel entonces era pues el meollo de toda la actividad intelectual del Madrid de aquel entonces. Sus vecinos, pues fíjate, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Cervantes. Había piques entre ellos, yo creo. Sí, ¿no? Sí, debe ser un barrio muy, muy, muy intenso ahí de, pues eso, por todas esas vecindades que había y esas rivalidades intelectuales que también había entre ellos. Uh-huh. Y precisamente en este barrio es donde desarrolla toda esa actividad frenética a nivel intelectual de este personaje que, como veremos, es que lo abarcó todo, es que no se dejó un campo del saber en el que no introdujo su curiosidad. Y veremos que también, no solo eso, sino que es un personaje que está muy vinculado con el resto de la élite intelectual de ese momento. Todos le conocían, pese a que a día de hoy es un personaje muy poco conocido, no aparece en muchos libros de historia, y si aparece es en algún pie de página por allí perdido, pero en ese momento era un personaje no solo conocido, sino muy ¿cómo diría yo? Muy cotizado por los demás vecinos, porque no era fácil entrar en su casa, que era realmente donde se cocía toda uh-huh. esa curiosidad. Desde luego que es un personaje que ha estado marcado por el misterio. Ya en su nacimiento desconocemos la fecha, tenemos una idea, pero desconocemos cuándo nace, ¿no? Claro, ese es el problema. También, como es un personaje muy desconocido, no ha habido historiadores muy potentes que se hayan puesto a la labor de investigar concienzudamente todos los datos que hay sobre este personaje. Yo he sacado algunos, pero yo no soy un historiador profesional, no puedo deducir tantos detalles como los que uh-huh. se haría una investigación, pues yo que sé, una tesis doctoral o alguna investigación más a fondo. Sí es cierto, por lo que por ejemplo dice Quevedo, que él o la familia de los Espina descendía de Ampuero, de esta localidad de Cantabria, que era una cosa también lógica en ese momento, porque Madrid, tenemos que tener en cuenta que en ese momento, en el siglo XVI, recibió muchos inmigrantes de todas las zonas de España, incluso del extranjero, al residir la capital en Madrid en ese momento. Felipe II instaura en Madrid la corte y eso hace que un montón de familias vengan de todos puntos de España. Bueno, Lope de Vega, su familia también era de la montaña de Cantabria. Pues en este caso, los Espina parece ser que sucedía lo mismo, aunque también hay bastantes probabilidades de que naciese en Madrid, es decir, que fuese madrileño. Yo incluso me inclino más por esa opción, de que uh-huh. él naciese ya directamente en Madrid. Porque también es cierto que su padre ocupaba un cargo dentro de la administración pública. Por lo tanto, todo hace pensar que ya digo, pese a tener ese origen cántabro, naciese en Madrid. Bueno, termina siendo eclesiástico. ¿Cómo? Termina ahí, porque además no tenemos que ver el cargo eclesiástico como algo meramente un puesto religioso, sino que implicaba más cosas, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta también que la vocación religiosa en aquel entonces no era como lo entendemos hoy, sino que muchas veces se accedía a un cargo eclesiástico pues por puro enchufe o por puro escala social, es decir, que te metías a una orden religiosa o otra, o eras sacerdote, porque también había una serie de privilegios económicos, que es un poco lo que pasó con Juan Espina. A Juan Espina uh-huh. le dan ese cargo en gratitud a los servicios que ha hecho su padre dentro de la administración pública. Entonces el chaval, con unos 30 años aproximadamente, un poco menos, el cardenal Niño de Guevara, que muchos de los oyentes lo conocerán porque el Greco pintó un retrato así muy, muy característico de este inquisidor, ¿sí? le cedió ese puesto, le concedió un puesto de eclesiástico. Aunque, posteriormente, yo también he descubierto que aparece en algunos documentos inquisitoriales como inquisidor. Es decir, que accedí un poco más, subí un poquito más dentro de esa escala. Pero sí es cierto que cuando Niño de Guevara le concede ese cargo, él tiene un gesto realmente interesante y que dice mucho, en realidad, de cómo era este tipo de persona. Ya decimos que el cargo lo consigue por puro enchufe, no había hecho otros méritos nada más que ser hijo de ese gran administrador público, pero sí es cierto que cuando le llega el sueldo, él reniega de parte del sueldo, porque dice que no lo necesita para vivir, que con mucho menos se conforma. Todo lo contrario que ahora. Exactamente, claro. Quieren sobresueldos. Pues esto es un ejemplo también que nos dice mucho de cómo era la personalidad de este hombre del que estamos hablando, y que renegó de ese dinero para darlo o enviarlo, mejor dicho, en favor de los pobres, uh-huh. que es otro detalle significativo. Te iba a preguntar, porque comentabas que pudo haber llegado a inquisidor, ¿también lo pudo haber utilizado para librarse de ciertas acusaciones? Claro, porque tenemos que tener en cuenta, a día de hoy, claro, tenemos un concepto un poco, como diría yo, mitificado de la Inquisición, pero uh-huh. la Inquisición era una cosa verdaderamente seria que se le tenía mucho miedo a todos los niveles. Nadie se enfrentaba directamente a la Inquisición por el gran poder que tenía. Sin embargo, ¿cuál era una estrategia dentro del mundo eclesiástico para librarse de la Inquisición? Bueno, pues ser inquisidor. Si eras uno de ellos, tenías las espaldas cubiertas. Uh-huh. Eso posiblemente favoreció mucho a que Juan Espina desarrollase todas sus inquietudes en unos ámbitos muy dispares y que cualquier otra persona hubiese sido sospechosa de absolutamente todo, pero él, como era un miembro de la Inquisición, pues bueno, se libraba de ese modo de esas sospechas de nigromante, de hacer pactos con entidades extrañas, de conocer fantasmas, de todas esas cosas que luego no se le acusó, pero sí que se dijo que hacía todo ese tipo de cosas. Bueno, Miguel, yo siempre digo que vamos de modernos y no hemos inventado nada. Todo ya estaba, a lo largo de la historia ya está todo inventado, lo que pasa es que nosotros le damos un toque un poquito más moderno, ¿no? Y esto te lo pregunto en relación a los vejámenes. ¿Qué son los vejámenes y qué relación van a tener con Juan Espina? Pues mira, esta pregunta es buenísima porque, como bien has dicho tú, no hemos inventado nada. La verdad que la historia muchas veces es repetir la misma película una y otra vez. Uh-huh. Y esto de los vejámenes, a nuestros oyentes raperos les gustará mucho porque es precisamente el precedente a las peleas de gallos. Esas disputas que hacen los raperos en verso, insultándose unos a otros, pues ¿sí? existía ya. De hecho, se llamaba Los Gallos. Es que ni siquiera el nombre ha cambiado desde aquel entonces. Y generalmente se vinculaba al mundo universitario. Eran, pues, ya digo, peleas en verso en las que se insultaban unos a otros, el ofendido tenía que responder, una especie de desafíos poéticos. Es curioso porque dentro del mundo universitario los propios profesores insultaban a los alumnos para provocarles cuando defendían la tesis o cuando iban a recoger algún título. Los profesores iniciaban ese juego para que se generase esa disputa, que luego ha dado versos buenísimos, ha dado versos muy interesantes. Y Juan Espina, recuerdo, perdona que te corte, cuando iba de pequeño al colegio siempre nos ponían el ejemplo de Quevedo y Góngora. Sí, exacto. Los exacto. versos que se dedicaban. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, es que ahí se podría, un día podríamos dedicar un programa a eso porque son increíbles todas las peleas que tenían. Pero es que esto otro, los vejámenes o los gallos, como ya digo, estaba perfectamente arreglado. Ya había unas normas y un lugar donde desarrollarlo. Y ya digo, generalmente dentro del mundo universitario. Curiosamente, Juan Espina, que es otro detalle que nos dice un poco de, nos perfila cómo era su identidad, participa también en los vejámenes. Y es muy divertido porque también es muy socarrón y hace muchas bromas y, pues en fin, que participa y demuestra que era un tipo ya no solo interesante por todas sus inquietudes, sino también interesante por su forma de ser, porque era un tipo, pues, con mucho sentido del humor, muy ingenioso también, con un gusto, pues, poético muy interesante. Bueno, y también, aparte de tener un gran humor, ya lo decíamos al principio, que era una persona muy misteriosa, nos hablabas de si le habían acusado de nigromante, pero es que guarda muchas peculiaridades, ya que estuvo encerrado en su casa investigando sobre música. ¿Qué estaba investigando? Ya digo que este personaje es curiosísimo, se mire por donde se mire, y una de las cosas que él hace es, claro, pese a que es un tipo muy agradable, por lo que parece, en el trato y todo esto, también fue un personaje muy antisocial y se mantuvo aislado de todos los boatos y todas las celebraciones públicas que se hacían, y estuvo varios años encerrado en su casa. De hecho, había una especie de leyenda de que se alimentaba a través de un torno, que le traía la comida a su casa, pero ni siquiera veía quién le traía la comida. Bueno, en fin, lo que sí que parece cierto también es que cuando él se dice que no tenía sirvientes, que dicen que todo en su casa lo hacían poco menos que robots, el servicio de doméstico, sí es verdad que también los sirvientes en esa época, no tenemos que olvidarnos, que eran, ¿cómo diría yo?, como los cotillas profesionales. Eran los correveidiles que iban soltando toda la información. Por eso nos han llegado, por ejemplo, muchos cotilleos de la nobleza y todo esto, porque los propios empleados, los propios sirvientes, iban difundiéndolo luego por otras partes. Entonces, al no tener sirvientes, le facilitaba el tener mucha más libertad para investigar sobre lo que le diese la gana. Una de esas cosas fue precisamente la música. Música precisamente parecida a esta que estamos escuchando un poco de fondo, porque utilizaba la vihuela, que era una especie de guitarra que él llegó a desarrollar. No se sabe muy bien cómo, porque, que es lo que da rabia también de muchas veces de la historia, porque se perdió. Él desarrolló un instrumento musical nuevo que él llamaba la guitarra científica, que básicamente lo que consistía era una música, o lograba una música con otro sistema musical, un pentagrama nuevo, por decirlo de alguna manera, que estaba enfocado, por lo que nos ha llegado, ya digo, de referencias de, por ejemplo, Quevedo, que menciona este tema de la guitarra científica, que es como la llamaban, estaba enfocado precisamente a los... ¿Cómo diría yo? A la esencia del ser humano, a mover los sentimientos más elevados del espíritu del hombre. Esto hizo que, claro, que de hecho esa cuestión de la música como una especie de alterador de conciencia o de un elemento para elevarnos más allá del plano terrenal, eso fue investigado científicamente en esa época. El padre Juan Eusebio Nuremberg, por ejemplo, que era un jesuita, que es el equivalente a nuestros científicos actuales en ese momento, investigó sobre esas propiedades. De hecho, a Juan Espina le consideran un Orfeo de la época, porque claro, Orfeo hace eso mismo con la música, maneja los animales, por ejemplo. Entonces, sí es cierto que da mucha rabia que esos instrumentos o esos tratados que él escribió se hayan perdido, porque desaparecieron para siempre. Él, cuando muere, cede esos instrumentos, que no eran unos solo, eran, no sé si 24 instrumentos musicales, los cede al rey, a Felipe IV, ¿sí? Y aquello desaparece. Seguramente se perdiesen en el incendio del Alcázar de Madrid, pero tampoco nos ha llegado muchas más referencias. Bueno, todos los aspectos también llamativos es don Rodrigo Calderón y el cuchillo con el que fue degollado. Bueno, cuéntanos esta historia. Esto es novelesco total. Bueno, de hecho es que este personaje que hoy decimos es que es un personaje de película. En el siglo XVIII, ya pasado la muerte de este personaje, ¿sí? Fue un personaje de película. Como no había películas, había teatro. Pues fue un personaje de teatro. Se hicieron comedias y representaciones. Esto como teatrales. Decimos, si esto ocurriese en Estados Unidos, tenía 7 películas. Claro, es muchas veces lo que da rabia, que dices, jolín, si es que no hace falta, si aquí los guionistas lo tienen facilísimo, ya lo tienen uh-huh. hecho, no hay que hacer nada más. Pues bueno, sí es cierto que este detalle de su vida es curiosísimo. Cuando él muere, ya digo, en su casa debía ser... existe un precedente a los museos que son los gabinetes de curiosidades, ¿no? Que son, ¿sí? Pues son un amasijo de todas las rarezas que se encontrasen por el mundo. Pues su casa, es que él vivía en un gabinete de curiosidades. Toda su casa estaba llena de todos estos cachivaches. Y uno de ellos, que claro, esto se sabe, al morir hace el testamento y hace una especie de un pequeño inventario de todos los trastos que tenía en su casa. Uh-huh. Y uno de ellos es esto, el cuchillo con el que degollaron a don Rodrigo Calderón, que normalmente se dice don Rodrigo en la horca. Bueno, en la horca se refiere al patíbulo, pero no murió ahorcado, murió uh-huh. degollado. Pues bien, Juan Espina, cuando muere, en el testamento, deja por escrito que cede a sus testamentarios, a sus herederos, un cuchillo con el que fue degollado don Álvaro de Luna. Y advierte que hay que tener mucho cuidado con ese cuchillo, porque dependiendo de cómo se coja o quién lo coja, puede generar una desgracia a un grande de España. Esto que parece una chorrada absoluta uh-huh. y una cosa muy fantasiosa, no deja de ser curioso porque él además afirma que ese cuchillo fue el mismo con el que degollaron a don Álvaro de Luna en la Plaza Mayor de Valladolid, unos uh-huh. años antes. Curiosamente, cuando ese cuchillo pasa a manos del rey, el rey se lo da al conde duque de Olivares, el conde duque de Olivares al año siguiente cae en desgracia. Y dices, bueno, aquí... O sea, que lo guardó para evitar más desgracias. Claro, ¿no? Entonces, lo interesante de este cuchillo, y esto a partir de ahora ya es un poco fantasear, ¿no? Pero bueno, que es, no deja de ser interesante, pues precisamente por esto que estábamos diciendo del mundo de las películas o de las novelas, es, ya digo, el ingrediente perfecto para hacer una novela estupenda. Básicamente lo curioso de este tema es que la distancia entre la muerte de don Rodrigo en la horca y la caída en desgracia del conde duque de Olivares son sí. 21 años. Esos 21 años, si hiciésemos una especie de juegos numéricos, si los vamos restando hacia atrás, también llegamos a la muerte de don Álvaro de Luna en Valladolid. Uh-huh. Pero también nos encontramos la muerte de Fernando el Católico, la muerte de Carlos V, la muerte de varios reyes de Castilla. Y si lo hiciésemos a la inversa, es decir, hacia adelante, nos encontramos, yo qué sé, 1936, por ejemplo, el año en que empezó la Guerra Civil. Ya bueno, digo, hay otro famoso jueguecito también, restando el inicio de la guerra sí, con el final, la exacto, muerte de Franco, exacto, ¿no? Exacto, sí, sí, eso además que es así, quiero sí, decir sí. que no hay ninguna duda, no cambió nadie las fechas. Bueno, y ya nos adelantabas algunos de los objetos que guardaba en su casa. Está marcada, desde luego, su casa por las leyendas. Sobre todo por su carácter impenetrable, ¿no? Es como cuando hablamos de Michael Jackson, como era una persona impenetrable, claro. Pues todo genera una serie de leyendas. Incluso tenía hasta unos manuscritos de Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, cuéntanos qué tenía en su casa. Esto es curiosísimo. Fíjate que, además, las cosas muchas veces se descubren de mera casualidad. En los años 60, un investigador medievalista estaba investigando en la Biblioteca Nacional de aquí de Madrid ¿sí? sobre pues, una serie de manuscritos medievales castellanos. Pero cuál no es su sorpresa que, revisando esos documentos, se encuentra con uno... Además, fíjate que es que ya solo la signatura, digamos, de ese texto uh-huh. es curioso. Dice, de Leonardo da Vinci, pintor famoso, tratado de estática y mecánica en italiano, escrito en el año 1493. Como se ve a la vuelta del primer folio, contiene 191 folios y está escrito al revés. Claro, que es como escribía Leonardo, que escribía uh-huh. de derecha a izquierda. Pues bueno, ese, que en realidad son dos manuscritos, que es lo que hoy se conoce como el Códice de Madrid 1 y el Códice de Madrid 2, ¿sí? están precisamente en la Biblioteca Nacional gracias a Juan Espina. Durante muchísimos años se pensó que estos documentos estaban perdidos. Ya digo, se descubrieron gracias a que un medievalista, este medievalista del que hablábamos, buscando otro libro, se lo encontró allí. Entonces lo que había pasado es que se había perdido dentro de la Biblioteca Nacional. La asignatura la habían puesto mal y se había traspapelado. Pues bien, están precisamente esos documentos en Madrid gracias a Juan Espina. Lo sabemos porque se sabe el recorrido que hicieron esos manuscritos de manos en manos de quién fueron pasando. precisamente quien lo, a quien se lo compró Juan Espina, si mal no recuerdo, es un escultor que famosísimo en la época de Felipe II, porque precisamente fue el que le hizo las estatuas que hay en el Escorial, esas estatuas doradas que vemos. Recordaré ahora el nombre. Horacio Melchi, que es el primer italiano el segundo propietario que los tiene, se los vende a Pompeo Leoni, y Pompeo Leoni es el que termina vendiéndoselos a través de Polidoro Calchi a Juan Espina. Pues bien, hubo un momento, en 1610, todos los documentos de Leonardo, es alucinante también esta historia, estuvieron en Madrid. Todos los códices de Leonardo estuvieron durante ese periodo en Madrid. Lo que pasa es que se fueron distribuyendo y el único que supo apreciar realmente el valor que tenían fue Juan Espina. Y Juan Espina, cuando de hecho llegó el príncipe de Inglaterra, Carlos de Inglaterra, se los intentó comprar y le dijo que no se los vendía por nada del mundo. Cuando muere, él se los deja en herencia a Felipe IV. ¿Sí? Felipe IV los lleva a la biblioteca del Escorial, y del Escorial pues terminan en la Biblioteca Nacional. ¿Qué es lo interesante de estos documentos o qué relación tienen con Juan Espina? Pues que al fin y al cabo no dejan de ser manuales de mecánica, que es lo que él, uno de los factores que tenía su casa, que era una casa llena de autómatas, es decir, de lo que hoy diríamos robots, que precisamente muchos de ellos estarían inspirados, lógicamente, en los manuscritos de Leonardo. Y todo eso que le acusaban, ¿no? Exactamente. Que le traían los mayordomos, los robots, la comida, ¿no? Claro, pues muchas de esas ideas seguro que las sacó de los ingenios de Leonardo. Y otro que también, otro tipo de ideas que pudo sacar también de los manuscritos, es que hoy hubiese sido un cotizado técnico de efectos especiales para industria del cine. Esto es genial. Creaba fantasmas en su casa, ¿no? Claro, es una de las cosas que dicen, que le acusan de crear fantasmas, porque se sabe, era muy difícil entrar en casa de Juan Espina, de hecho te tenías que hacer colega del primero para que luego te dejas entrar en su casa, y no siempre te enseñaba todo, te enseñaba el trocito que a él le interesaba. De hecho, en su casa, por ejemplo, una de las cosas que pasaba es que llovía, o que desaparecían los muebles de la vista de los visitantes, ¿no? Y una de las cosas que dice, creo que es Juan Piña, un secretario, que de hecho era coleguita también de Cervantes, eran, es que vivían todos en el mismo barrio, eran todos conocidos, claro. ¿Sí? Pues una de las cosas que él dice es que por los corredores, es decir, por los pasillos de la casa de Juan Espina, se veían pasar, dice, galanes con sus criados y damas con sus doncellas. Es decir, que pasaban figuras que, claro, no se puede interpretar como otra cosa que fantasmas. Curiosamente, gracias precisamente a esos documentos que sabemos, por los que sabemos que él estuvo en Italia, es bastante probable que lo que en realidad estuviese pasando en esa casa con el tema de los fantasmas es que él tuviese una linterna mágica. ¿Qué es esto, así en grandes rasgos, de la linterna mágica? Pues es un precedente al cine. Es como un pequeño proyector. Si en un pequeño recipiente con una luz lo suficientemente potente introducimos un cristal por delante, y ese cristal lo pintamos de alguna manera, podemos dibujar una serie de siluetas que se transmitan vía lumínica pues al resto de las paredes. Mucho más grandes, claro. Mucho más grandes, claro. Incluso puedes aplicar algunos efectos y que se muevan de alguna manera, con unas cosas muy rudimentarias, es muy facilito esto de hacer. Pues bien, precisamente, si es así, si verdaderamente tenía, pues vamos, es más probable que tuviese una linterna mágica que no convocase espíritus, pero, pero sí que es verdad que cuando él muere, muere de una manera muy extraña, porque se presenta cierto día en la iglesia de San Martín. La iglesia de San Martín, para nuestros oyentes madrileños, que son quizá los que mejor se hagan la idea, está muy cerquita de Callao, y él vivía en Huertas, es decir, que no era la parroquia que le correspondía en su barrio, cosa ya, primer dato, que chirría un poco. Y entonces se presenta allí pidiéndole al párroco que le dé el viático. El viático es la última comunión antes de morir. Y el viático le dice, pero ¿y cómo me pides a mí el viático si has venido andando desde tu casa, si estás bien, no? Y dice, no, yo es que mañana me voy a morir. Y entonces el párroco no se lo termina de creer del todo, porque bueno, a ver, si es que se va a morir mañana y lo tiene tan claro, a lo mejor es que se va a suicidar. Pero no parece ser que se suicide. Y no solo eso, sino que él da una serie de instrucciones extraordinariamente precisas de qué iba a pasar con su muerte. Es decir, de cómo le tenían que enterrar, quién tenía que enterrarle, quién podía ir a su entierro, quién no, cómo tenían que ir vestidos los sacerdotes. Era un ritual con tanta parafernalia. Y por ejemplo, una de las cosas que dice es que su ataúd lo tienen que transportar pobres. Que los enterradores les da 400 reales, que es una propina muy extensa para la época, que la tumba tiene que medir determinadas dimensiones, que le entierran en la cripta de la iglesia de San Martín, cuando ya digo que no le correspondía. Y es curioso también porque, por ejemplo, sus amigos, prohíbe que vayan sus amigos al entierro, prohíbe que los sacerdotes vayan con capa, todos unos detalles demasiado singulares, ¿no? Todo esto hace pensar que él tenía alguna intención con ese entierro. No está muy claro, ¿no?, qué intención tendría, pero también es bastante interesante tener en cuenta que la iglesia de San Martín, la cripta, no se accede desde la iglesia, se accede desde el exterior. Uh-huh. Y si se accede, también se puede salir. Claro. Claro, lo cual nos hace pensar, ya digo, que por eso es muy novelesco este personaje, porque abre la puerta a pensar que en realidad estuviese fingiendo su propia muerte, que no muriese en ese momento, sino que hiciese Curioso, desde luego. Eso para perder su identidad y hacer otra vida posterior. No lo sabemos, la verdad. ¿Ves? Hablaba yo de Michael Jackson. Si es que no hemos inventado nada nuevo, esto ya ocurría hace unos cuantos añitos. Bueno, pues desde luego que interesantísimo este personaje que nos has traído, Juan, don Juan Espina Velasco, y nos lo ha acercado, por cierto, que no lo he dicho, si queréis todos leer un poco la obra de Miguel Zorita, pues tiene dos libros, Breve Historia del Siglo de Oro con Nautilus y Las Reliquias de Books Edit, es la editorial, ¿no? Pues lo buscáis en Google y lo vas a encontrar todos. Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te esperamos pronto para seguir tratando personajes tan interesantes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Clio Revista de Historia número 172, Star Wars, la saga nace en la historia, Ravensbrück, el mayor campo de concentración nazi para mujeres, Otzi, el hombre de hielo cumple 25 años y reescribe la edad del cobre, Carmen Moragas, la amante republicana de Alfonso XIII, Vicente Blasco Ibáñez, reportero en la Gran Guerra, historia de la cartografía náutica española, Els Vilars, de Arbeca, la Troya ibérica, todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia 172. Ágora, historia en estado puro. Música épica, aventuras, 100% en búsqueda del dorado, es la película, ¿no, Irene? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Que hoy, la semana pasada nos hablaste del descubrimiento de América con Colón. Y hoy, pues también va por ahí los tiros, ¿no? Hoy, exactamente, vamos a hablar de otro gran descubridor, Francisco Pizarro. Entonces, el libro se llama Francisco Pizarro, crónica de una locura, de José Luis Olaizola, y la editorial es Planeta. Lo que pasa es que la semana pasada vimos quizás un libro más ficción, ¿no? Basado en algún hecho real, pero ficción, y esto es una biografía muy bien documentada. O sea, que un poquito más densa. Las fotografías con la portada del libro, es un libro de hace tiempo, ¿no? No es actual, sino que es de hace tiempo. Este es un libro de hace tiempo, de 1998, si recuerdo bien. Lo que pasa es que es para mí la mejor biografía de Pizarro. He leído tres y esta me parece... Pues ya pueden ver a Irene con el libro en nuestras redes sociales, en facebook.com/AguaraHistoriaPrograma y en Twitter, @AguaraHistoria. Y ahora sí, cuéntanos. Pues nada, es curioso porque este Francisco Pizarro, que para muchos historiadores nace en 1476, pero para otros en 1478 o 1473, pero bueno, por ahí, ¿no? Uh-huh. Fue hijo bastardo de un hidalgo de Trujillo que se llamaba Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, que participó en las campañas de Italia bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, y hijo de Francisca González Mateos, que era dama de recámara de la tía de Gonzalo. Y era primo segundo por parte materna de Hernán Cortés, que conquistó el imperio azteca. Y en su adolescencia fue nada más y nada menos que criador de puercos. Se dedicó a criar puercos y a la edad de 20 años se alista en los tercios españoles para estar a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, que luchaban en Nápoles contra los franceses. Y luego de ahí viaja a Sevilla y después ya empieza su aventura por América, ¿no? Su obsesión por conquistar Perú y todo el estado imperial de todos los aztecas. Sí. Y entonces, bueno, esta obsesión de por Pizarro de conquistar toda esta Latinoamérica, además, como bien sabemos, Hernán Cortés había tenido el mismo sueño, la misma fijación con el dorado, la búsqueda de oro y el plata. Uh-huh. Y pues 2 años antes de que Pizarro pues fuese a América, en 1522, Pascual de Andagoya también intenta la misma aventura. Lo que pasa es que su aventura fracasa completamente. Pero empiezan a llegar rumores de que de verdad hay oro y plata en esas tierras. ¿Sí? Y Pizarro se obsesiona. Se obsesiona con la conquista del Perú y zarpa hacia las Américas para conquistarlo. Entonces, hay un episodio que a mí me parece muy interesante, perturbador, ¿no? Todas estas historias de conquista tienen algo de épico, de aventurero, uh-huh. pero también no iba a decir destrucción de un pueblo, pero someter al pueblo que en cuestión según de qué lado se mire, ¿no? Tiene sus tierras, efectivamente, cada uno lo cuenta a su manera, pero lo que sí es verdad es que hay muchas pruebas escritas de que cuando los españoles llegaron a las nuevas tierras se dieron cuenta de que los aztecas y los mayas y demás eran civilizaciones mucho más, valga la redundancia, civilizadas de lo que creían, con sistemas de irrigación, conocimientos de astronomía, matemáticas, que no eran unos bárbaros, ¿no? Entonces, eso sí que está plagiado, ¿no? Y quizás, bueno, a mí lo que me gusta de este libro es que... Los bárbaros éramos nosotros, los que llegamos allí a lo bestia. Claro, es que lo que me gusta precisamente de este libro es que el autor, José Luis Olaizola, pues no intenta defender la figura de Pizarro, lo cuenta tal y como nos ha llegado un poco su autobiografía, ¿no? Entonces, pues es bastante cruel. Uh-huh. Hay un episodio, la captura de Atahualpa, por ejemplo. Atahualpa era uno de los máximos jefes del imperio azteca de por aquel entonces, asentado en Perú, y llega un momento que Francisco Pizarro pide ver a este rey, pues supongo que para decirle que, mira, se te ha acabado aquí el reinado, me vas a dar todo el oro. Y entonces, al parecer, el encuentro fue muy tenso, ¿no? Los aztecas no habían visto caballos ni armaduras, entonces para ellos consideraban que los españoles eran dioses que venían del otro lado para... ¿Sí? Y no habían visto caballos. Entonces, los españoles, como vieron que les impresionaba tanto el tema de los caballos, cuando llegaban a los pueblos, hacían que se encabritasen los caballos para impresionar. Y entonces, al parecer, este Atahualpa pues dijo, a mí esto no me impresiona nada, y en la reunión empezó a beber del cráneo de un prisionero que habían matado. Uh-huh. Como para, había ahí como una especie de competencia, en fin, que acepta la reunión este Atahualpa. Y en la reunión, al parecer, lo que pasa es que alguien le dice a Atahualpa que tiene que leer la Biblia pues para convertirse al cristianismo y abandonar su fe o su ateísmo, o lo que, bueno, no eran ateos porque creían en muchos dioses, pero... ¿Sí? Y Atahualpa, en respuesta a esa especie de violencia, tira la Biblia al suelo. Pizarro ordena que se empiece a disparar y Atahualpa pues pierde y es apresado. Pero no contento con esta escena, que se la imaginará el lector como muy violenta. Uh-huh. Y además no tenían armas de fuego los aztecas, entonces una completa masacre, por mucho que fueran muchos y tuvieran flechas y demás, eso fue una masacre. No contento con ello, Pizarro se hace amigo de Atahualpa preso, ¿sí? Se hace amigo, le enseña a jugar al ajedrez, le enseña a hablar español, a cambio de que Atahualpa le diga localizaciones de tumbas donde había oro. Los aztecas no consideraban el oro como nosotros, ¿no? Para uh-huh. ellos era muy, muy simbólico y demás. Entonces se crea ahí una especie de amistad. Atahualpa le da a su hermana en matrimonio a Pizarro. O sea, se crea un vínculo extrañísimo. Al final, Atahualpa le pide que, a condición de oro y riquezas, que por favor le libere Pizarro. Uh-huh. Pizarro acepta y al final de toda esta historia, Pizarro condena a muerte a Atahualpa. Porque había rumores de que le había traicionado por detrás o no sé qué, y lo mata. Vaya, por Entonces, ¿sabes que yo tengo en casa un busto que me regalaron de Atahualpa? ¿Sí? Con sus plumitas y todo. Joder, ven, ahí está Atahualpa. Qué bonito. Entonces, bueno, lo mejor de todo eso es que Pizarro es de suponer que a lo mejor hubiese muerto pues por los aztecas, ¿no? Los indígenas que estaban rebelándose, porque después de que muriera Atahualpa, miles de aztecas se suicidaron. para irse con su rey. Uh-huh. Pues no, Pizarro muere porque había un pique entre los españoles, entre los caciques y todos los se iban distribuyendo los reinos y había un pique tremendo y al final le matan españoles. Bueno, pues interesante desde luego el libro. Nos lo ha pintado muy bien, ¿eh? Sí, nos lo ha pintado muy bien. ¿De qué libro se trata? Francisco Pizarro, Crónica de una locura, de José Luis Olaizola, y la editorial es Planeta. Pues lo pueden ver ustedes, la portada del libro, en nuestras redes sociales, en Twitter, Agora Historia, y en facebook.com/Agora Historia Programa, y van a ver a Irene con el libro. Irene, luego te volvemos a dar la bienvenida aquí en con las efemérides. Muy bien. Despertaferro Contemporánea número 14, Afganistán 2001. Despertaferro Contemporánea se introduce este mes en el primer campo de batalla de la guerra global contra el terrorismo. En 2001, tras los atentados del 11S que conmocionaron a todo el planeta, Estados Unidos y sus aliados se embarcan en la invasión de Afganistán para poner fin al régimen fundamentalista de los talibán y tratar de dar caza a su principal enemigo, Osama Bin Laden. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Tengo en mis manos un recorte de prensa, es del domingo 7 de diciembre del año 1958. Hay un anuncio, está claro que no es de ahora, dice: Almacenes Capitol, visite nuestra sección de juguetes, y anuncian un gran surtido en adornos para el árbol de Navidad. Como se pueden imaginar, nos vamos a ir hasta finales de los años 50 en esta noticia que aparece junto al anuncio en el periódico. Habla de una catástrofe, habla del pico de Pasapán, en la cumbre de la estribación un lugar conocido como la Mujer Muerta, una serie de montañas pertenecientes a la Sierra de Guadarrama, en la provincia de Segovia. Y es que sobre este acontecimiento, sobre esta catástrofe, gira el libro llamado El último vuelo, de Edwin Winkels. Edwin es periodista, ha trabajado en España desde 1988, ha sido corresponsal de varios medios holandeses y durante más de 20 años ha sido redactor y reportero del periódico de Cataluña. Y en 2012 decidió dejar el periodismo del día a día para dedicarse a la escritura, y este es su primer libro. Edwin, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Gracias a vosotros por invitarme. Y por cierto, que no lo he dicho, el libro está editado con Ediciones B. Edwin, el interés por esta historia, que acabo de dar unos pequeños titulares, comienza cuando acudes a un entierro en el cementerio de Montjuïc. Te señalan una tumba que despierta tu curiosidad. ¿Así fue y de qué tumba se trató? Sí, es curioso. A ver, el cementerio de Montjuïc aquí en Barcelona es precioso porque da al mar, al Mediterráneo, y claro, ahí está lleno de nichos y de tumbas con ángeles, etcétera. Y esta es muy llamativa porque lleva el busto de una chica joven con un gorrito que resulta ser de azafata. Claro, ver una persona así retratada en un cementerio me llamó la atención y me puse a leer, que hay un epitafio bastante emotivo de los padres, y resulta que era una chica joven, María Isabel, Maribel Sastre Bernal, y que ponía que a los 18 años había muerto en un acto de servicio, y ponía que era azafata de vuelo. Pues ahí, mira, hice lo mismo que has hecho tú, puse su nombre en internet y lo que me salieron fueron periódicos de diciembre del año 58 explicándome cómo había muerto esta joven chica de Barcelona. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar del libro, pero sin duda quería preguntarte por la necrópolis de Montjuïc. Tú has recuperado esta historia, pero sin duda uno de los lugares más imponentes, rodeados de muchísimas historias, ¿no? Ah, sí, no, y a mí generalmente me encantan los cementerios. Vaya donde yo vaya en el mundo, también visito el cementerio, que va desde Cuba, un pequeño pueblo, hasta los cementerios de San Luis en Nueva Orleans, que son increíbles. Conocemos todos la de Père Lachaise en París, que tiene tantísimas historias. Estuve también en el de la Almudena en Madrid, donde también hay todos juntos, hay 5 o 6 tumbas de gente que murió en el mismo accidente que Maribel. Y Montjuic también, o sea, es uno lleno de historias, y muy, muy, casi a 10 metros, por ejemplo, de la tumba de Maribel, está la de Joaquim Blume, que era el primer gimnasta español ganador de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Bueno, has decidido contar esta historia a través de tu novela. Nos has dado unas pinceladas de Maribel Sastre, pero puesto que has profundizado en su vida, cuéntanos quién era en realidad Maribel Sastre. Pues era hija única de una familia de Barcelona. La madre, Ana, venía de Andalucía. El padre era un señor de Barcelona que era representante de relojes, de joyas, etcétera. Una chica normal y sencilla de la época, de una familia normal, de clase media. Y por alguna razón, desde jovencita, ella quería ser azafata, que era una cosa bastante extraña en esa época, porque solo unos 10 años antes empezó Iberia a poner azafatas en sus aviones. Luego se fundó la compañía Aviaco, y ella, nada más cumplir los 18, que era la edad mínima exigida, optó por un puesto de azafata. Fue a hacer un examen en Madrid y lo superó, que era además un trabajo realmente reservado para chicas, sobre todo mujeres, señoras de familias muy bien, o sea, que hablaban idiomas. Una de las exigencias era que hablabas al menos francés o inglés para los pasajeros internacionales. Y eso era un... Claro, de ahí también utilicé mi fantasía, ¿no? En el libro, yo supongo que es una chica soñadora y que quería escapar un poco de la España negra, de la posguerra, donde realmente las mujeres tenían muy pocas oportunidades de educación, de buenos trabajos. O sea, que en general la mayoría estaban condenadas a sus trabajas en el hogar, tener hijos y ser madre de familia. Bueno, creo que he leído que en aquella época había únicamente unas 40 azafatas, ¿no? Sí, no sé el número exacto, a lo mejor es un poquito más, es lo que se vio el otro día, pero era eso, una profesión muy muy nueva, muy restringida. Los aviones no eran muy grandes, ella, o sea, cuando iba en sus aviones, donde iba ella, solo siempre iba una, que era ella sola, porque eran aviones de un máximo de 30 plazas, y solo en vuelos largos, que solo los hacía desde España, los hacía Iberia, sobre todo Latinoamérica. Ahí sí que había 3 o 4 azafatas, porque el viaje ya para llegar, por ejemplo, a Buenos Aires, se tardaba 2 o 3 para llegar ahí. Entonces había más, pero en general era una profesión completamente nueva. Uh-huh. Bueno, ¿por qué decidiste llevarlo al terreno de la ficción y no al ensayo? ¿Por algo especial? Mira, había escrito un reportaje en el periódico cuando estaba ahí todavía sobre el tema, que ya llamó la atención en aquel momento, y cuando mi editor, Rino Landes, donde apareció primero este libro hace año y medio, mi editor me pidió un tema para una segunda novela, yo pensé en esto inmediatamente, porque la historia siempre me había llamado mucho la atención. O sea, uh-huh. Es un catástrofe de avión, como había muchos, sobre todo en aquella época caían muchos aviones, pero me llamó la atención de la historia de ella y de bastantes más pasajeros que había a bordo. Cada uno tenía su propia historia, pero claro, tenía problemas, o sea, ya no hay supervivientes. Hay familia que todavía recuerda cosas. Yo hablé con esas familias. Sigue vivo el pastor que encontró el avión en la rodilla de la mujer muerta, después de estar 2 días desaparecido el aparato. Pero en realidad un accidente de avión tampoco da para un, pensaba yo, para un ensayo, porque tampoco era tan especial el accidente en sí. Yo quería profundizar más en la vida en esa época, en por qué una chica de esa edad decide ser azafata, por qué otra gente tomaba ese avión, qué les pasaba, por qué iban de viaje, que tampoco era muy normal subirse a un avión. Y claro, eso, todas las lagunas, digamos, la historia las podía rellenar solo con ficción, o sea, que es un libro con diálogos. Yo no sé lo que hablaba la gente del avión. Hay una parte del libro, una tercera parte, trata de lo que pasa ese día dentro del avión y en los aeropuertos. Uh-huh. Y claro, todo eso es obra de mi imaginación, inspirándome, eso sí, en los recortes de los periódicos y en las conversaciones con los familiares. Edwin, en 2006, como ya nos decías, tuviste la oportunidad de conocer a los familiares de la azafata de Maribel Sastre. Incluso algo que me resulta llamativo, visitar su habitación tal cual quedó antes de su muerte, ¿no? Sí, o sea, la madre siempre decidió. A ver, cuando yo conocí en el 2006, los padres ya habían fallecido también, pero en el mismo piso donde ella ya vivía cuando se produjo el accidente en Barcelona, seguía viviendo un sobrino de una tía, pues era de la misma familia todavía. Entonces ya la habitación había cambiado, pero la madre, hasta la señora Ana, hasta su muerte en el año 2004, o sea, durante más de 50 o casi 50 años, había conservado siempre la habitación de su hija tal como nunca regresó. Entonces dijo, esa habitación no la tocamos, es la habitación de nuestra hija. Y ella era una señora muy muy muy cabal, o sea, aceptó la muerte. De eso hablo también mucho en este libro, de cómo aceptar la muerte de una persona querida, de una hija única, por ejemplo. Pero ella la aceptó, pero sí, que quiso mantener la memoria viva de su hija con esa habitación, que dejó sin tocar hasta que ella misma muriera y ya se vino otra gente al piso. Uh-huh. Has tenido acceso al informe del accidente. Está claro que es un ejemplo, digamos, de la desidia de España de los años 50. Digamos que estaba utilizando aviones no demasiado preparados para las condiciones a las que se enfrentaban, ¿no? Sí, eso, el informe mismo no habla mucho de eso, pero sí que testimonios de aquella época ya hablaban un poco de y me explicó también, por ejemplo, la hija del piloto, señora Lourdes Calvo, que vive en Madrid, y que también he visto estos días, pues explicaba un poco que Aviaco compraba aviones que ya en Francia no se querían utilizar por viejos. Era una compañía nueva con no tanto dinero y eran aparatos que tenían sus problemas, sobre todo si hacía mucho frío, pues la mecánica del avión pues podía tener problemas. Muchas veces la radio no funcionaba. Pero era un poco las circunstancias en la que se volaba esos días. Yo creo que también será alguna de las razones por las que hubo tantos accidentes de avión en España justo en esos 3 años. No sé si había 5 o 6 accidentes con muertos. La búsqueda duró 2 días. Lo más llamativo de esta historia es que encuentran los cadáveres calcinados, pero con la salvedad de que Maribel es encontrada, no había muerto calcinada, sino aparentemente sin heridas graves. Ahí es donde comienza lo novedoso de tu historia. Sin duda llamativo, ¿no? Todos calcinados menos Maribel, y que no presente heridas graves. Nada, cero. Ella estaba totalmente intacta. El pastor, que estaba en la mili en aquel momento, Luciano Otero, vivía ahí debajo del monte, que por cierto es precioso, y por ejemplo si miras desde Segovia entiendes por qué lo llaman la mujer muerta, que ves ahí una mujer recostada. Entonces sí, cuando él con su hermano y un amigo al final llegan, pero en medio de la nieve, la oscuridad, el frío de diciembre, llegan ahí arriba, pues ven el avión en pedazos, se ven fotos de la época que quedaba muy poco, porque había habido una explosión, se quemó casi todo, pero ella estaba a unos metros del avión, y apoyada en una roca, que es una ladera de montaña, 2.000 metros de altura, solo ahí no hay ni árboles ni nada, solo hay rocas. Entonces, también nadie sabe, puede saber exactamente seguro si ella sobrevivió el mismo momento del accidente. Lo que está claro que no le afectó el fuego, y al estar un poco lejos del avión, pues te puedes imaginar que sí, que podría haber sobrevivido primero al accidente, pero ocurrió sobre las 7 de la tarde y era difícil sobrevivir pues una noche a esa altitud, a muchos grados bajo cero. Ahí también aplico el asunto del novelista, del escritor, que puede inventar en ese momento la historia de cómo él cree que hayan sido las últimas horas de Maribel. Uh-huh. Bueno, Edwin, has estado en el lugar exacto del accidente. Hay un pequeño y humilde monumento en recuerdo de todas estas víctimas, ¿no? Sí, cuando sube, costó subir, ¿eh? Ahora puedo entender cómo se tardó también en buscar el avión en aquellos días, que hay mucha montaña. Y sí, después de unas cuantas horas ahí entre las rocas, pues, algunos, el pastor y alguna otra gente me habían explicado más o menos el sitio, o la ladera al menos, y ahí justo antes de la cima, pues encuentras un monolito, son piedras del lugar y todos amontonados, y es el lugar exacto donde cayó el avión, aunque no queda, después de tantos años, no queda nada, nada, nada, cero de restos del avión. Todo, casi todo fue recogido ya en su momento, y ahora ya no hay ninguna huella, que la única huella que queda es la memoria de mucha gente del lugar, ahí de los pueblos, San Rafael, Ortigosa, de Segovia, siguen recordando mucho ese accidente. Bueno, Edwin, ya por último, explicabas en un artículo que he tenido la oportunidad de leer, en otros hablaban de tu libro, una crítica, y decían que al principio, cuando viste ese monumento, en un primer momento, pues estaba lleno de matojos, nadie, no hay familiares que vayan a mantener y llevar flores. Tú sí que acudes a llevar un ramo de flores de vez en cuando. Y de hecho ahora lo que es la lápida, la escultura, está cuidada, ¿no? Sí, está muy cuidada. No sé si lo hizo gente del cementerio al ver publicado el reportaje en el periódico hace 10 años. A veces hay flores también, y debo decir, después del reportaje ya que salió la semana pasada en el periódico, pues he recibido ya mensajes de otras personas que yo no conocía, pero que dicen que ellos o tienen seres queridos enterrados ahí cerca, y que casi todos han quedado atrapados por esta tumba, y que algunos siempre dejan también alguna flor. O sea, ya no soy el único, o sea, ahora por haber sido llamado tan especialmente por esta tumba de la azafata, y veo que aunque ya no tiene familia directa, pues sí que hay gente que se interese por ella, que al menos le deja alguna flor. Bueno, pues una interesantísima historia que pueden conocer, ya nos lo ha dicho el propio autor, que tiene parte de realidad, parte de ficción, pero en todo caso está basado en ese dramático accidente del año 1958 en la Sierra de Guadarrama, cuando se estrelló un avión de Aviaco. Es la historia de Maribel Sastre. Edwin Winkels es el autor, El último vuelo, que está publicado por Ediciones B. Edwin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. Pues de nuevo, muchísimas gracias a vosotros por interesaros por esta historia. Un fuerte abrazo. Igualmente. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point, it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio. Ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Llega el turno de las noticias de actualidad, como cada semana nos las acerca Gemma García Ruiz Pérez. Gemma, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues vamos con la primera de las noticias. La Dama de Elche se talló en una gran roca caliza con más de 12 millones de años. Esta es solo una de las muchas curiosidades sobre el busto íbero más famoso de todos los tiempos, que se ha dado a conocer en el curso organizado esta semana por el Museo Paleontológico de Elche y la Universidad Miguel Hernández. Pero insisto, no es la única. También se analizaron aspectos menos conocidos, como el origen de la vestimenta de la escultura ilicitana. Y para acabar, se realizaron diversos talleres sobre geología y catalogación de fósiles. Egipto está a punto de anunciar el descubrimiento del siglo XXI. Aprovechando una visita a nuestro país, el ministro de Turismo de Egipto, Hissam Zazu, ha confirmado que el hallazgo realizado en la cámara secreta de la tumba de Tutankamón será un verdadero Big Ben. Lástima que tengamos que esperar hasta abril para conocer los detalles, pero todo apunta a que la tesis de que al otro lado de la pared se encontrase una cámara vacía pierde fuerza. Por el contrario, Zazu sostiene que el lugar está lleno de tesoros. Eso sí, si pertenecen o no a Nefertiti, seguirá por el momento siendo un misterio. Y nos quedamos en la tierra de los faraones, porque esta semana se cumplen 50 años del rescate de Abu Simbel. Así es, este martes Egipto celebró las bodas de oro del dificilísimo salvamento de la joya de Nubia, sin duda el mayor rescate arqueológico de todos los tiempos. Y es que en febrero de 1966 terminó el desplazamiento de los grandes templos de Abu Simbel, desde el acantilado rocoso donde se excavaron hace hoy más de 3.000 años hasta la cumbre de la meseta. 60 metros de altura que marcaron la diferencia y permitieron preservar este tesoro de la inminente crecida del lago Nasser tras la construcción de la gran presa de Asuán. Y hablando de bodas de oro, también acaba de cumplir medio siglo la serie más terrorífica de Chicho Ibáñez Herrador. Cierto, el lunes 4 de febrero de 1966, los espectadores de la primera y por entonces única cadena de televisión de La Piel de Toro fueron testigos del comienzo de Historias para no dormir. En la pantalla un sujeto con bata, con gafas de pasta y un candelabro que a duras penas iluminaba lo que parecía un desván o una suerte de cripta que los nostálgicos difícilmente habrán podido olvidar. Precisamente para ellos y también para las nuevas generaciones ávidas de relatos de Allan Poe, Henry James y Stevenson, que sí, a verlas ahí las aún, acaban de salir a la venta en DVD la serie completa de 30 capítulos, destinados a ponernos a todos los pelos de punta. Condenan a un hombre por vender fósiles y huevos de dinosaurio en una feria. Se trata de un ciudadano canadiense pillado con las manos en la masa en una feria celebrada en Arizona, Estados Unidos. Allí, entre atracciones y otros puestos ambulantes, el tendero pretendía dar salida a decenas de huevos de hadrosáurido, que vendía a 409 euros la unidad, y también a un fósil de sitacosáurido, cuyo precio de venta superaba los 13.000 euros. Como resultado, el sujeto ha sido condenado a 5 años de libertad condicional y también a pagar una multa de 22.700 euros por vender fósiles que, al parecer, eran importados desde China. Y por último, un arqueólogo aficionado descubre en el norte de Florida los restos de un asentamiento español del siglo XVI. Tom Garner encontró hace unos días, por casualidad, lo que otros muchos llevan buscando durante décadas, los restos del que posiblemente fue el primer asentamiento europeo en Estados Unidos. En concreto, Garner ha encontrado varios fragmentos de cerámica española del siglo XVI en la bahía de Pensacola, lugar donde se cree que pudo desembarcar hace 5 siglos una expedición dirigida por Tristán de Luna. Parte de la flota de Luna fue descubierta en 1990, pero hasta hoy nadie había podido apuntar dónde vivieron durante unos dos años el almirante y sus 500 soldados, después de que la expedición resultara malograda en 1559. Es decir, seis años antes de que Pedro Menéndez fundara San Agustín, población que por el momento y hasta que los nuevos datos se confirmen, sigue ostentando con orgullo eso de ser la primera ciudad fundada durante la colonización española de Estados Unidos. Las noticias de actualidad nos las acerca como cada semana Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos llega Irene y comenzamos con las efemérides históricas. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Noticias, datos, análisis y mucho, mucho dinero. Cada tarde a las 3:30 abrimos Wall Street en Capital Radio. ¿Te vienes? Donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Y justo después de las noticias llegan las efemérides. Ya está aquí con nosotros Irene Aguilar nuevamente. Comenzamos con el 27 de febrero, ese día del año 1863, en la ciudad de Valencia, España, nace el pintor Joaquín Sorolla y Bastida. Será representante destacado del impresionismo en su país y de la aplicación directa de la luz al paisaje y la figura. Autor prolífico al que se le conocen más de 2.000 bellas obras catalogadas. El 27 de febrero del año 272 después de Cristo nace en Naissus, región de Dardania, en la actual Serbia, el que será emperador romano de 306 al 337, Constantino I. En el 313 legalizará la religión cristiana y será el primer emperador en profesar esta fe. Un 28 de febrero de 1994 tiene lugar la primera acción militar de la OTAN en sus 45 años de existencia, cuando aviones de combate de Estados Unidos derriban cuatro aviones serbios en misión de bombardeo por violar la zona protegida de Bosnia. En 1533, un 28 de febrero, Michel de Montaigne nace en Burdeos, Francia. Será el autor de los ensayos, creando con ello el género literario de reflexión subjetiva conocido como ensayo. El día 29 de febrero de 1860 nace en Buffalo, Estados Unidos, Hermann Hollerith, matemático e inventor de una máquina estadística con tarjetas perforadas para el censo estadounidense, que será considerada como un cimiento de la informática. Otro 29 de febrero de 1768, en Bar, actual Ucrania, un grupo de nobles polacos establece la Confederación de Bar, que defiende los privilegios de la Iglesia Católica Romana y la nobleza campesina, oponiéndose a la intervención rusa en Polonia. Marzo de 1950 comienza en Londres con Klaus Flach como protagonista, el físico alemán que ha colaborado en la fabricación de las dos primeras bombas atómicas norteamericanas. Es declarado culpable de pasar secretos atómicos a la Unión Soviética, siendo condenado a 14 años de prisión. El 1 de marzo también, pero de 1880, en Londres, nace G. Lytton Strachey, escritor, biógrafo inglés y crítico literario perteneciente al Círculo de Bloomsbury, destacado grupo de intelectuales británicos. Un 2 de marzo de 1956, Marruecos obtiene la independencia de Francia y el sultán Mohamed V forma su primer gobierno. El 2 de marzo de 1783, fallece en Murcia Francisco Salcillo y Alcaraz, escultor e imaginero de pasos para las procesiones de Semana Santa. 3 de marzo de 1613, en este día en Rusia, una asamblea de nobles elige como zar al joven Miguel I, con él da comienzo la dinastía Romanov. Los boyardos, muy comprometidos con el gobierno polaco anterior, se retiran por completo. El 3 de marzo de 1706 fallece en Núremberg, Alemania, el virtuoso organista, clavicembalista y compositor barroco Johann Pachelbel. Entre sus numerosas composiciones merece mención su célebre canon en re mayor. Y vamos terminando con un 4 de marzo del año 1964. Nace en Oporto, en Portugal, Enrique, el navegante, príncipe portugués y notable patrocinador de expediciones exploratorias de finales de la Edad Media. Gracias a su patronazgo se desarrollará la navegación portuguesa. Y para terminar, un 4 de marzo de 1193, en la ciudad de Damasco, actual Siria, muere Saladino, primer sultán de la dinastía Ayubí y uno de los grandes gobernantes del mundo islámico, enemigo de los cristianos, que dirigió la resistencia musulmana contra las cruzadas europeas, logrando recapturar Palestina del Reino de Jerusalén. Y me apunta aquí, Irene, que nos hemos confundido, me he confundido en el 4 de marzo y no he dicho bien la fecha es el año 1394, ahí está bien, ¿no? Sí, ¿qué había dicho? Perfecto, 1934. Bueno, pues bueno, que nos bailan los luego números. nos matan, hasta la semana que viene, Irene. Adiós. Esto ha sido todo, esperamos que hayan disfrutado con los contenidos de hoy. En primer lugar, hemos transitado uno de los periodos más oscuros del antiguo Egipto, el momento en el que los hicsos llegaron al poder. Tenemos muy pocos datos, el egiptólogo Javier Martínez Babón ha arrojado algo de luz a esa negrura reinante en esta etapa de Egipto. Después hemos descubierto la curiosa vida de un personaje que no dejó indiferente a nadie, ni en el siglo de oro español ni ahora. Juan Espina sigue sorprendiéndonos con su inquietante vida llena de peculiaridades. Nos lo ha contado Miguel Zorita, a quien esperamos que vuelva muy pronto a Ágora. Y por último, les hemos acercado una historia apenas conocida, la vida de Maribel Sastre, una azafata que perdió la vida en un accidente de avión ocurrido en 1958 en la Sierra de Madrid. Nosotros nos marchamos, pero regresamos en 7 días. Será el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en este mismo lugar, la sintonía de Capital Radio. Pero no olviden que si ustedes quieren volver a entrar en nuestro Ágora radiofónico, pueden hacerlo a través de nuestros podcasts. En nuestra web, en agorahistoria.com, van a encontrar todos los programas emitidos hasta la fecha. Tienen todos los enlaces para descargar los programas a través de iVoox y a través de iTunes. Y también van a encontrar información y van a poder contactar con nosotros de diversas formas, a través de nuestras redes sociales, que son facebook.com/agorahistoriaprograma y también a través de nuestro Twitter, @agorahistoria. Nuestros correos electrónicos agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Nos pueden escribir cualquier propuesta a cualquiera de estas dos direcciones y intentaremos poco a poco darle salidas a todas ellas. Por último, decirles que los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens y la noche del miércoles al jueves a las 12 se repite en Capital Radio el último programa de Ágora Historia. Hoy nos despedimos con un proverbio chino. Dice así: si te caes 7 veces, levántate 8. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.